aprendemos la guía a seguir y entender las palabras de virtud que muestran cómo vivir con normas firmes y decisión. El Señor nos bendecirá con fe y armadas de gran valor. En su mano nos sostendrá. Sabemos cuando en citas ir, vestimos con sencillez. Buenos amigos hay que elegir y actuar con honradez. Nuestro lenguaje mostrará respeto al Señor y a lo que en la mente ha de entrar le damos gran valor. Por la fuerza de nuestra juventud debemos la guía seguir y entender las palabras de virtud que muestran cómo vivir con normas firmes y decisión. El Señor nos bendecirá con fe y armados de gran valor. En su mano nos sostendrá. Sabemos cómo gozar salud y cuál música oír. Velamos por nuestra virtud en el diario.